no llegó a tiempo el tema del alimento, no llegó por mucho tiempo además, porque tuvo el problema este de la sobreprecio de marzo. Entonces, tenemos, ese es, viste, a una persona le decís que no puede salir a trabajar, que cumpla la orientación de respetar la cuarentena, pero no le provee los alimentos, graves. Y después hubo algunas otras cosas que me parece que en la ciudad y en provincia también, bueno, que quizás, no sé, no entiendo por qué, porque hay, en el caso de la provincia participan muchos intendentes, dirigentes sociales, etcétera, pero faltó territorialidad, ¿no? Porque uh-huh. No le podés mandar a que se lave las manos si vos sabés que no tiene agua. Claro. No le podés decir que se quede en su casa si sabés que viven 10 en la misma, en una familia. Bueno, faltaron algunas cositas de esas. Después le dijeron quédate en tu barrio, pero viste, en algún momento iba a llegar y esperaron ahí, esperaron ahí hasta que llegó. Claro. Jorge. Entonces, algunas cosas de esas que me parece que habría que ver, sí. Buen día, acá te saluda Leila. No, quería preguntarte cómo ven las medidas de aislamiento que llevó adelante el gobierno de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en barrios vulnerables como Villa Azul, ¿no? Hubo sectores muy críticos, habló de guetos incluso. ¿Ustedes cómo vieron el despliegue de la estrategia sanitaria en esos lugares? Mira, yo creo que los guetos existen previamente. Las villas miseria, para no ponerle claro. Un nombre tan piadoso como por ahora se está usando, existen y hay una discriminación sobre eso y hay una vida propia y hasta hay un poder propio en una parte, ¿no? En muchos lugares. Eso conocemos, estamos, tenemos vecinos, compañeros en los lugares, entonces sabemos cosas así. Uh-huh. Hola. Sí, Jorge, ¿nos escucha bien? Sí, disculpa. Eso es así para muchas cosas en los barrios. Entonces después se tomó una medida que me parece que tiene que ver con la preocupación que tiene el gobierno provincial de que ingresen esos barrios con los problemas que acarrea, digamos, ¿no? Porque, hay muchas enfermedades preexistentes, lo cual denuncia un problema de la salud que lleva décadas en los sectores más humildes. Y sabemos que ahí, bueno, sobre esa base la letalidad puede ser más fuerte. Uh-huh. Claro. Entonces yo creo que esa es la situación y sobre esa base me parece que es la decisión del aislamiento es correcta, la que se tomaron en los barrios. Ahora en Villa Azul, por ejemplo, y en otros barrios de la zona sur. El tema es que hay que garantizar previamente las cuestiones básicas para los vecinos, ¿no? Porque un aislamiento tan férreo se presenta un montón de situaciones que hay que, bueno, tratar de garantizarlo. Pero no me parece que está por encima siempre la salud pública, algo que deberían entender también otros sectores, ¿no? Porque, bueno, yo sí siempre veo que si hubiese un foco en un country, es difícil que tomen esa medida, ¿no? Claro. Que la acepten. Pero yo soy de los que creen que por sobre los derechos individuales está el derecho de la salud pública, el derecho de la sociedad en general, entonces que siempre hay que ceder en eso, ¿no? Uh-huh. Estamos charlando con Jorge Huevo Ceballos, secretario general de Libres del Sur en la provincia de Buenos Aires. Me llamó la atención, mencionaba primero, Jorge, la falta de alimentos, y uno lo que quizá lo que más se ve también en los medios es justamente el envío de alimentos de Nación, de provincia, las donaciones, los comedores y merenderos que ya venían trabajando, y bueno, lamentablemente llama la atención que todavía en estas circunstancias sigan faltando alimentos, llegando de alguna manera u de otra, o desde la compra más barata, o desde el famoso, bueno, desde los bolsones. ¿Qué medidas se están tomando o qué reclamos puntuales se están haciendo a los gabinetes? Mira, voy a ser riguroso con la definición de falta de alimento. Uh-huh. No envió el ministerio desde el problema de los sobreprecios, que ya venía con atraso, hasta hace unos días. Hace unos días empezaron a llegar algunos. Pero de marzo a mayo, no es que no te pudiste comprar un pantalón de moda, no tenías para comer. Entonces, bueno, eso agudizó. Segundo, se incrementó la demanda. Si antes, por la administración y el gobierno de la anterior, lo que implicó en términos sociales, había mucha demanda, imagínate cómo se agudizó con esto. Entonces, hubo más demanda y durante este tiempo no llegó nada. Y lo que llega ahora tampoco es en cantidades que puedan dar abasto a esto. Entonces ahí, bueno, como siempre, nuestra sociedad se las arregla, ahí podemos hablar de una cara fea de estas en cuanto al individualismo, los guetos que hay habitualmente en nuestra sociedad respecto a estos sectores, la estigmatización, pero también hay otra cara, hay muchos docentes que se han acercado, se han creado ollas populares, participan, vecinos. Bueno, nosotros tenemos el caso de ahí de La Farola en Capital, por ejemplo, en Independencia y Sarandí, que prestó las instalaciones para que nosotros cocináramos, ¿no? Uh-huh. A darle a los vecinos. Claro. Bueno, hubo gestos de ese tipo. Estamos con las compras comunitarias, comprando yo, estoy particularmente ocupado con eso para ir directamente a los productores. Uh-huh. Y saltear la cadena de comercialización. Entonces estamos entregando bolsones a precios que es un tercio de lo que le cobran en el comercio, cualquier comercio del ramo, ¿no? Uh-huh. Bueno, todas estas cosas son lo que ha posibilitado suplir esa falencia. Y por supuesto, hubo una tarjeta alimentar que vino bien, que ayudó, hasta los 6 años, ¿no? Después, bueno, como uh-huh. te digo, en esta crisis. El problema acá que yo quiero reflejar es que además hay una pobreza nueva. Nos viene gente que perdió el trabajo o que nunca requirió el Estado, uh-huh. o en algún caso no, hasta no lo perdió, pero el tema es que se le vino una parte de eso, una persona que nosotros conocemos, varios de estos ejemplos, que tiene trabajo y que no gana, digamos, gana por encima de la línea de pobreza. El problema es que se le vino la hija con 4 hijos a vivir porque no puede pagar el alquiler. Claro. Entonces, claro. Bueno, se agravan estas situaciones. Ese es el drama que hay ahí. Y bueno, el que tardó mucho en llegar a la ayuda, el ingreso familiar extraordinario se está pagando todavía, desde marzo uh-huh. hasta ahora la primera cuota. Claro. Y en los sectores medios que podrían prever alguna changa, alguna cosa de esa, en el marco de los que saltean la cuarentena para sobrevivir, también, viste, yo lo conozco como abogado, no hay créditos, viste, los créditos no califica a nadie, esos créditos de 150.000 pesos. Mm. Sí, son muy difíciles de acceder. Lo eran antes de esta circunstancia y ahora peor, ¿no? Jorge, le quiere hacer alguna pregunta a Claudio Orellano, que está también con nosotros. Bueno, ¿cómo no? ¿Cómo le va, Jorge? Un gusto. ¿Cómo anda? Igualmente. ¿Qué tal? Bien. Bueno, un gusto, sure. Jorge. Sé cómo recorre el conurbano. Yo lo que estoy notando, porque me ha contado gente amiga que está viviendo en el conurbano, que hay cierto relajamiento de la gente. ¿Usted lo ha percibido? ¿Eso ha podido receptarlo, esa misma cuestión que me han transmitido? Por ejemplo, municipios como San Isidro, Hurlingham, Tigre, dicen que la gente estaba muy relajada saliendo a la calle como si todo estuviera normal. Y lo cierto es que cada día crecen más los casos en el AMBA. Justamente hablamos con mis compañeros ayer, que ayer se dio el caso que de los 700 que hubo ayer, 700, 600, no recuerdo bien, el 96% correspondía al área metropolitana de Buenos Aires. ¿Usted ve que aquí hay una especie de relajamiento? Cuénteme, a ver qué evaluación hace, qué escenario me puede, qué lectura me puede dar de ese escenario. Mira, en un principio la cuarentena tuvo mucho acatamiento, pero ya desde el inicio en los barrios más humildes, más vulnerables, no se dio en una parte por el problema del hacinamiento, ¿no? Y en otra parte, bueno, claro. También falta tomar conciencia de la gravedad del problema. Después empezaron las flexibilizaciones también, ¿no? Hubo más permisos para salir. Yo he notado un crecimiento, de más tránsito y un poco más y no es homogéneo, ¿viste? Hay barrios en que se respeta uh-huh. mucho menos y en otros no, ¿no? En los sectores medios yo claro. noto que se respeta en general. Como te digo, puede haber más tránsito uh-huh. vehicular, pero no hay tanta aglomeración en algunos lugares, en los sectores medios, ¿no? En otros lugares, bueno, sí. Es un poco... Respecto a la primera etapa de la cuarentena, me parece que hay una clara flexibilización, hay, digamos, un relajamiento, pero no llega a ser nunca el momento... No tiene nada que ver con la red, con cuando funcionaba con normalmente la cosa, ¿no? Y también claro. Está dividido, hay gente que anda con la mayoría anda con el tapaboca, la mayoría. Y cada tanto te encontrás con la mayoría. Uh-huh. En el caso de Villa Azul la estuve recorriendo, Jorge, Villa Azul, Villa Itatí, ¿pudo recorrerla? No, yo no fui ahí.